Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Es que las formas de ser ya no son lo que eran. Tal vez ni siquiera es una confrontación, solo que las cosas que eran ya no parecen tener derecho a ser. Al menos no se lo han ganado. El tiempo lo deslegitima todo y requiere otras formas de ser, otras formas de estar. Hubiera sido bonito que las cosas duraran igual 100 años. No tendríamos algunas ventajas, claro, pero al menos sabríamos hacia dónde ir. Pero no, aquí no descansa nadie. Y donde parecía que estaba todo claro, ya no. Hay que reinventarlo. De eso se tratan las generaciones. Reinventar el mundo porque el otro se hizo inservible. Y hay que reinventar los gestos, los modos, la forma. Ya nada es tan claro como era. Los que sienten que su mundo se pierde irremediablemente acusan a los nuevos de destruirlo todo, pero bueno, ya los romanos decían que los jóvenes destruirían sus mejores tradiciones. Pero tampoco es tan fácil reinventarlo todo y tener que andar sin brújula haciendo el mundo. En este viaje solo se sabe hacia dónde no está la costa, pero el enjambre de direcciones es tan grande, demasiado grande como para que sea claro hacia dónde ir. Rebeldía es un nombre demasiado simple para explicar cómo es sobrevivir reinventando el mundo. No es que lo nuevo sea mejor, es que a veces resulta necesario. Habrá equivocaciones, como ocurre con todas las decisiones. De eso está hecho este pastel, amigo. Está bien, pongan rebelde en el parte si lo quieren simplificar. Solo digo que es como la última escena del Club de la Pelea, ¿te acordás? Sí, esa que te hice ver como 5 veces. No, que no tiene nada que ver con eso. No dudaba de tu capacidad para entenderla. Solo que me gusta mucho la película. Pero no importa, no importa, no es eso lo que quería decirte. Solo que siempre me siento por tomarte de la mano y decirte esa frase. ¿Cómo cuál? La de la película. Me has conocido en un momento difícil de mi vida. Tal vez no es justo un momento difícil de mi vida, ¿no? Tal vez es más como una vida difícil de mi existencia. Ya sabes, se trata de todo un momento difícil, sí. La verdad que ha sido un caos. Pero yo podría soportarlo todo si vos estuvieras a mi lado. No, no bromeo. Lo digo en serio. No me importaría nada si al menos pudiera tenerte a mi lado. No, que no estoy diciendo que te quiera como objeto. No, no, no me malinterpretes. Cuando digo que quiero tenerte a mi lado, solo estoy usando una fórmula hecha. Como cuando uno mira al mozo de lejos y mueve la mano como si estuviera escribiendo algo. Y uno lo hace para pedir la cuenta, pero no pretende que el mozo traiga papel y algo para escribir. Es solo una manera de decir. Y una manera de decir quiere decir muchas cosas que sería difícil poder decir de otra manera más sencilla. Entonces, para no usar maneras complicadas y que se entienda rápido lo que uno quiere decir, uno dice así, con una manera de decir, como una fórmula, ¿no? Pero lo que yo quería decirte es que... no. ¿En serio te dormiste? algo que arda como el fuego, algo como un relámpago. A veces me siento tan aburrido que siento que necesito un muro que caiga, algo que se desplome. Tal vez la noche entera, algo que haga un buen estruendo y levante polvo como cuando cae un edificio. Algo así, algo para sentirme vivo. A veces me canso de mis agendas, mis horarios, mis rutinas debidamente previstas. A veces necesito caminar en la tormenta por la playa para estar cerca de algo que me sacuda de lo común. Necesito sentir la vida casi como una tormenta, un vendaval. Ojo, está bien, me gusta estar tranquilo en el sillón mirando una película. Claro que sí. Pero a veces necesito sentir que estoy en la cornisa y no sé cuál será el final. Por supuesto, eso es lo que quiero decir. ¿Qué gracia tendría mirar un sorteo en el cual uno ya sabe todos los premios? No me respondas que ganar el primer premio. Ganar puede ganar cualquiera. Yo te hablo de sentir esa vitalidad que te recorre, como el rayo en el cuerpo de Frankenstein. Así de intenso, por ejemplo. La calma permite muchas cosas. Es más fácil navegar, por ejemplo, y cuando uno puede navegar tranquilamente, puede llegar más lejos. Y al llegar más lejos, favorece otros intercambios. Y eso es bueno. Sí, claro. Se puede vivir mucho en coma. Yo hablo de sentirse vivo. De sentirse motivado por algo al punto que te incendia todas las brújulas. Motivado por algo que te golpea con toda la fuerza. Algo que te despierta mientras te agita y te golpea como un huracán. To end on the ¿Te acordás de Gregorio? Yo sí, algunas veces. Ese sí, Samsa, ¿te acordás? Ojo, me las ingenio bastante bien, ¿eh? La gente casi ni lo nota. Yo ando muy debajo de mi piel para que no se note mucho. Seguro que si me ven, muchos se considerarían entomólogos. Bueno, no tanto, pero sí, soy un poco bizarro, algo raro, como un poco extraño. Pero vos sabés, porque, no sé, se te nota que vos también tenés algo raro, algo especial, ¿no? Es que no siempre uno nace en la Tierra adecuada, o en la galaxia correcta. Sí, esos errores pasan. Lo sé por experiencia. Y sin embargo, ¿qué va a ser uno? Es el destino de toda rareza. Justo soñar con esa parte especial del mundo y justo que esa parte especial del mundo no esté acá. En serio, te aseguro que solo son algunas mañanas, o casi, pero la gente no se da cuenta. Bueno, apenas si se da cuenta, tal vez ahora un poco más, no sé. A veces trato hasta de evitar las superficies reflejantes en general, ¿eh? Para decirte que a veces cierro los ojos cuando me toca lavar asaderas de aluminio. En serio, pero fíjate, yo puedo darme cuenta que sos muy especial. No me llamo Gregorio, ¿eh? Lo dije como metáfora, porque siempre me siento como raro, como que no pertenezco acá, pero seguro vos me entendés, porque te debe pasar lo mismo. Seguro sos muy especial, de verdad que puedo notarlo, me cae muy bien, en serio, me gustaría... ¡Ey! ¡Maldito ser especial, no corras! When you were here before, you couldn't look you in the eye, you're just like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But special. Yeah, I wish I was special. Una vez, lo recuerdo, era un documental. Un hombre ya seguramente en el final de su vida, si uno se pone estadísticamente hablando. Y el tipo recordaba cuando era joven y se había enamorado de una muchacha. Y contaba sobre ella, y claro, parecía que la amaba. Aunque no es seguro que la amara realmente cuando era joven. Solo que ahora, o en ese entonces, después de tanto tiempo, su relato olía a eso. Sí, a amor. Pero vamos, podía ser que solo fuera una treta de su instinto de sobrevivencia. Así que el tipo decide ir en la búsqueda de aquella muchacha. Pero claro, tanto tiempo después, ni los nombres de las calles podían parecerse. En el lugar no quedaba ni gente que la recordara. Y es posible además que él tampoco recordara la verdad. Incluso si lo hubiera encontrado, es posible que eso estuviera destinado al mayor de los fracasos. Incluso sospecho ahora que el tipo parecía hacer todo para encontrarla. Pero se saboteó lo suficiente para no encontrarla, porque al menos la búsqueda podía parecer un acto de esperanza, una forma de alargar el partido haciendo tiempo, porque encontrarla hubiera sido fracasar estrepitosamente y sin consuelo. Seguro que ella ya ni se acordaba. Sí, en esas cosas pienso cuando recorro mi lista de teléfonos y recuerdo historias que fueron, amores, o casi amores, o algo de eso, que no siempre las cosas son tan claras. Estoy tentado de volver a llamar, pero entonces borro todos esos números, porque a veces es mejor mentirse sobre lo posible que terminar golpeado por lo cierto. I love you dearly. And if you're offering me diamonds and rust, I've already paid. Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.